adoramos. ¿Cuántos creen que el Señor está haciendo cosas nuevas en esto? Busque a 5 personas y dígale: algo está haciendo Dios en usted. Algo está haciendo el Rey en su vida. Algo está haciendo, papá. Él es digno, digno, digno. Extraordinario es papá. Que el Señor los bendiga a todos. Nos alegra muchísimo poder tener momentos como estos donde podemos adorarlo con libertad. Yo creo que los niños ya salieron. Pueden salir los niños. Pero quiero tomarme unos minutos para darles algo que papá habló a mi corazón. ¿Cuántos creen que Dios está obrando? Aunque no lo podamos ver, tenemos que entender que algo está haciendo papá. Y esta debe ser una canción profética. Esta debe ser una canción profética en usted. Quiero invitarlo a que por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Versículo 40, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Ahí está en la pantalla, dice: y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y creo que esta noche papá nos trajo a este lugar porque Cristo quiere activar nuestra fe. Díganle al que está al lado suyo: el Señor quiere activar la fe en usted hoy. ¿Cuánto lo cree? Quiero hablarles de eso. Cristo quiere activar tu fe. Hay un desafío tremendo que el Señor nos está llamando. Por favor, no se me distraiga. Vamos a ubicarnos. Una de las mayores urgencias del Señor tiene que ver con que nosotros aprendamos a creerle a Él. No es que Él no quiera hacer. Escúchelo. No es que Él no quiera bendecir. Lo que sucede es que a veces nos cuesta creer. Cuando Jesús llegó a Galilea, dice el texto que no pudo hacer allí ningún milagro. Y Jesús se sorprendió por la incredulidad de ellos. Porque creo que la distancia a tu milagro está en una palabra de dos letras: fe. Fe. Y creo que en esta noche papá quiere inyectar en nosotros fe. ¿Sabe para qué? Para que lo sobrenatural se desarrolle en nuestras vidas. La norma de la fe bíblica es diferente a la norma de la fe humana. El texto dice, mire lo que dice el texto: no te he dicho que si crees Verás, la norma humana es, para creer, tengo que ver. Y hay algunos que dicen, Señor, yo hasta que no vea algo, no voy a creer, no voy a creer. Esto es muy humano. Porque lo humano nos lleva a nosotros a que las cosas primero tienen que pasar en lo natural para después creer que en lo sobrenatural va a suceder. Pero en Dios no es así. En Dios el Señor te va a decir, arrójate. Señor, pero no hay nada. Arrójate. Y ese arrojarte a veces es renunciar. A veces es abandonar. A veces es salir. A veces es dejar. Y el Señor te dice, cree para que veas. Porque si tú no crees, no verás. Simplemente podría decir en esta noche que muchos aquí no han podido ver. Simplemente porque aún no han creído. La gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros llegamos a Cristo en busca de un milagro. La gran mayoría de personas buscan a Jesús por una crisis, por una circunstancia. Y creo que esa realidad aún no han cambiado, porque si yo le preguntara a usted cuál es su imposible hoy, cuál es el milagro donde usted quisiera ver a Dios obrar en su vida, todos nosotros tenemos aquí un imposible. Porque todos tenemos una urgencia. El texto de esta noche es una historia muy conocida. Y no me quiero detener a relatar el texto como tal. Simplemente quiero contarle algo. Que uno de los mejores amigos de Jesús murió. La Biblia no me registra que Jesús tuviera muchos amigos. Pero me dice que Lázaro era alguien muy cercano a Jesús. Y Lázaro murió. Su hermana lo mandó a llamar y Jesús llegó como 4 días tarde. La expresión de Marta fue, llegó como tarde, ¿no? Si usted hubiera llegado antes, mi hermano no muere. Pero llegó como tarde. Pero bueno, bienvenido al sepelio, ¿cierto? Y empieza una conversación con Marta. Porque en esta noche quiero hablarles de Marta. Y empiezan a hablar sobre la resurrección, empiezan a hablar sobre la vida. Y llega el momento en que Jesús le dice, ¿dónde le pusiste? Y Marta dice, Señor, está detrás de la piedra en una cueva. ¿Sabe por qué me llama la atención esto? Porque comprendí que muchas personas que amamos, que muchos deseos que tenemos, que muchas cosas que deseamos, para muchos de ustedes quedaron muertas. Están sepultadas en una cueva, están tapadas por una piedra y algunos como Marta dirán, Señor, ya huele a feo. Hace mucho tiempo que pasó esto. Pero es ahí cuando yo entiendo que Jesús quiere obrar. Porque el Señor para resucitar un muerto, para atraer un imposible, solamente requiere de una persona que le crea. Y yo preguntara en esta mañana, en esta noche, si el Señor pidiera hoy uno que le crea para hacer un imposible, ¿será que en esta noche encuentra a alguien? Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Usted le cree? Porque yo soy de los que creo que Cristo puede resucitar muertos. ¿Cuántos lo creen? Pero solo, escúchelo, solo la fe puede activar lo sobrenatural. Pregunta. ¿Qué quisiera ver resucitado hoy? ¿Qué quisiera ver que revive? ¿Qué milagro usted necesita hoy? Y creo que la pregunta más importante es, Señor, ¿cómo puedo yo vivir una vida de milagros? Bueno, Cristo en este texto enseña a una mujer común y corriente a caminar desde una fe muerta a una fe viva. Y quiero enseñarles a ustedes los secretos de Marta para ver un milagro sobrenatural. Pero antes de eso, hay algo que todos nosotros debemos entender. Mire por un momento, por favor, el versículo 3. 11:3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, ¿qué dice? El que amas, ¿está aquí? Hay algo que usted debe entender, y es esto: que aún siendo amados, sufriremos. Otra vez. No importa cuánto te ama, papá. No importa qué tan importante seamos, escúchalo. Las circunstancias de la vida siempre generarán en nosotros sufrimientos. Razones, permítame, le doy algunas. Porque es parte del propósito de Dios. Otros sufriremos por causa de nuestras equivocaciones. Otros sufriremos porque hemos sido sometidos a ataques del enemigo. Si lo que usted está viviendo es de Dios, soporte. Si lo que usted está viviendo es por usted, corrija. Si lo que está viviendo es por el diablo, reprenda. Pero siempre tendremos que nosotros, hermano mío, enfrentar momentos difíciles. En el área de la familia, en el área de la salud, en el área financiera, en el área laboral, en la parte espiritual, en fin, siempre tendremos que enfrentar. Entonces, esto no se pregunte: Señor, ¿pero por qué? Bueno, ¿por qué no? Si al que ama, el Señor lo corrige. Y de pronto lo que usted está viviendo hoy es parte de un proceso con el Señor. Y de pronto alguien se ha dicho: Señor, pero usted conmigo se está pasando la mano. No, no, escuche. Dios tiene un propósito con usted. Dígale que está al lado suyo: hay un propósito. Ahora, lo segundo que debemos entender, este versículo 6 a mí me parece una locura. Versículo 6. Cuando oyó, ¿qué oyó? Que Lázaro estaba enfermo. Se quedó 2 días más. ¿En el lugar donde qué? ¿Qué entendí yo? Lo segundo que usted debe entender es esto: que el tiempo del Señor y el mío no es el mismo. El tiempo del Señor y el mío no es el mismo. Alguien le mandó un mensaje a Cristo, no sé si por WhatsApp, por Face, por señales de humo, no sé cómo fue. Lo cierto fue que le avisaron al Señor, escúchelo. Y el Señor llegó 4 días tarde. Escúchelo, en esos procesos de espera de Dios, usted verá en su vida que pueden suceder cosas. Por favor, mire la progresión de su vida mientras llega el Señor. Versículo 3. Enviaron las hermanas a decir: Señor, he aquí el que amas está como enfermo. Versículo 11. Dicho esto, Jesús les dijo: nuestro amigo. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha. Hay una progresión. Mientras tú esperas a Dios intervenir, vas a pasar de enfermedad a adormecimiento, y de pronto de adormecimiento a muerte. Y lo más tenaz, ¿sabes qué es? Que Cristo va a llegar cuando todo está muerto. Por eso le digo: muera rápido. Dígale que está al lado suyo: muera rápido. Porque mientras esté vivo, mientras esté vivo, hermano mío, mientras esté agonizando y luchando por revivir las cosas, el Señor no llega. El Señor interviene cuando tú estás. Dígale que está al lado suyo: hermano, muérase rápido, muérase. Esto lo debemos entender en el proceso. Pero hay algo extraordinario. Versículo 4. Oyendo Jesús que estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hermano, usted debe entender que lo que está pasando en su vida es porque Dios se va a glorificar. Y el único que se va a llevar el aplauso será Él. El único que se va a llevar la gloria va a ser Él, hermano mío. Él va a intervenir en su vida y va a producir lo que usted no se imagina. Esto se tiene que entender. Hasta que usted no entienda esto, hermano mío, le va a costar caminar en el proceso. Entonces, los que somos amados seremos procesados. El tiempo de Cristo es diferente al mío. Y lo que está pasando es para que Dios se glorifique. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera pasado antes, usted se hubiera llevado la gloria. Todos hubieran dicho, usted hubiera sacado pecho. Ah, es que fue por mí. Es que me costó, pero ya pude. No. El Señor te encontró muerto. Y cuando te encontró acabado, fue cuando Él levantó bandera por ti, para que tú entendieras que es por Él, no por ti. Lo tienes que entender. Pero aquí es donde viene la parte especial, y es que Cristo determina ir a la ciudad donde estaba Lázaro, una ciudad llamada Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. Era un lugar muy cercano, era un lugar muy hermoso, y ahí habitaba una familia, 3 solterones bellos. Gloria a Dios por los solterones. Amén. Iglesia que se respete tiene sus solterones hermosos. Lázaro, Marta y María. El sustento de toda familia judía era el hombre. Ellas no tenían padre y no tenían esposo, y el hermano mayor muere. En la cultura hebrea esto representaba, hermano mío, pérdidas de muchas cosas. Y Jesús se va a aquella ciudad a encontrar a su amigo en el sepelio. Pero empieza el texto de una manera muy particular. Y hubo algo que me llamó muchísimo la atención en el versículo 20. Niños, ¿cómo se activa la fe? ¿Cómo se produce un milagro? ¿Cómo haremos para que Cristo, hermano mío, mueva su mano a favor de nosotros? Ese versículo 20 me parece extraordinario. Entonces dice, entonces María, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, ¿qué dice? ¿Sabe qué entendí, hijos? ¿Sabe cómo se activa la fe? ¿Sabe cómo se activa lo sobrenatural? Escúchelo. La fe se anticipa al milagro. Ojo. Ojo. La fe se anticipa al milagro. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió al encuentro. ¿A qué? A buscarlo. Yo soy de los que creo que nosotros preparamos la atmósfera para nuestros milagros. Yo soy de los que creo, hermano mío, que nosotros producimos los milagros. Si bien hay cosas que el Señor quiere hacer, pero también tengo comprensión, hermano mío, de que aunque hay cosas que Dios quiere hacer, en algunas personas el Señor no lo hace. ¿Por qué? Por su incredulidad. O dos, por su irreverencia. Porque hay personas, hermano mío, que ante el Señor son irreverentes. Nunca provocan un milagro, nunca lo buscan, nunca adoran, nunca oran, nunca, hermano mío, vienen preparados para glorificar al Rey. Y déjeme decirle, hermano, que la atmósfera para un milagro se prepara desde que usted llega, sale de su casa. Su corazón debe venir preparado, su mente debe venir preparada, su vida debe venir dispuesta para decirle al Señor, lo que tú tienes para mí, dámelo hoy, Señor. Yo vengo al encuentro, yo salgo de la casa donde está Lázaro, yo salgo del lugar de muerte, yo salgo del lugar donde todos están llorando, Padre, y voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a hallarte en el camino, Señor, porque yo me quiero anticipar a mi milagro. Y en esta hora yo creo que tú tienes que entender algo. El milagro se consigue antes de que pase. Y tú te anticipas a tu milagro con tu oración, con tu adoración, con tu fe, con tu ofrenda, con tu expectativa, con tu dinámica, con tu vida, tú, hermano mío, te anticipas al milagro. Y Marta salió corriendo, escúchelo. Nosotros en la Biblia le hemos dado mucho aplauso a María. Pero si por María fuera, el sepelio hubiera sido poderoso. La que cambió todo fue Marta. ¿Por qué? Porque tú te anticipas al milagro. Le hago una pregunta. Si su milagro dependiera hoy de la adoración que usted levantó, ¿cómo sería su milagro? Porque algunos dicen, no, yo no llego a la hora de la alabanza. A mí no me gusta la alabanza de la iglesia. Entiéndame en esto. La alabanza no es para usted. La alabanza es usted. Amén. Y si a usted no le gusta la alabanza, es porque su alabanza no es buena. Porque usted es la adoración para el Rey. Anticiparse al milagro, ¿sabe qué es? Llegar temprano y encontrar un puesto donde ubicarme. Anticiparme al milagro, ¿sabe qué es? Llegar con un corazón presto para adorar, para conectarme con el ambiente de adoración de la iglesia. Y creo que aquí Dios te está llamando y te está diciendo, yo quiero hacer algo en tu vida, pero tú tienes que anticiparte a lo que voy a hacer. Segundo. Váyase por favor al versículo 21. Y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué? Pregunta. ¿La declaración de Marta fue correcta o no? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Escúchelo. ¿Sabe usted cómo se activa la fe? Niños, aprendan a declarar lo correcto en Cristo. La obra correcta de Cristo. Escúchelo. Aprendan a declarar lo correcto. ¿A qué me refiero? El problema de muchos de nosotros es que nuestras palabras matan los milagros. El problema de muchos de nosotros es que nuestra cosmovisión y nuestra forma de hablar, hermano mío, no le permite al Señor obrar. Marta dijo una gran verdad. Tú eres vida. Y si tú hubieras estado acá, mi hermano no muere, porque el que está junto a ti nunca muere. El que está contigo nunca perece. El que está cerca a ti nunca termina mal. Porque hay que declarar lo correcto, hermano mío. Escúchalo. Y aunque la muerte haya golpeado tu casa y tu vida, hoy debes declarar lo correcto. ¿Sabes qué es lo correcto? Lo que Dios estableció, la vida para tu vida. Y quizás hoy hay cosas en usted que ve acabadas, hay cosas que usted ve muertas, hay cosas en su familia, en su economía que usted ve destruidas. Yo le digo en esta noche, hermano mío, proclame lo correcto. Marta dijo, solamente te necesito a ti para que mi vida en lo que está muerto vuelva a vivir. Siga leyendo el texto. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿Dios qué? ¿Sabe que Marta empezó a entender, hermano mío, el secreto? Miren, hijos, de orar con entendimiento. Ojo con esto. ¿De orar con qué? Con entendimiento. ¿Qué significa orar con entendimiento? Orar con y sobre la voluntad de Dios. Porque el problema de muchos de nosotros es que oramos por cosas que queremos, aunque estén desconectadas del propósito de Dios. Y muchas de las cosas que tú tienes que aprender a orar a partir de ahora, y muchas de las cosas que tú tienes que aprender a pedir ahora, tienes que saber que lo que estás pidiendo está conectado con la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor cumplirá de acuerdo a su perfecta voluntad en tu vida. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero escucha, pero Dios no está obligado a cumplir caprichos. Dios no está obligado a responder deseos. Dios está comprometido a cumplir su palabra. Amén. Y lo que Él estableció, Él lo va a hacer, porque Él se comprometió contigo y conmigo a hacerlo. Porque dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Marta le dijo: Señor, yo sé que Dios te escucha, yo lo entiendo, y que todo lo que se pida, tú lo harás. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque hay que aprender a orar correctamente. Yo le pregunto en esta noche, ¿su oración ha sido correcta? Yo le pregunto en esta noche, ¿su oración ha estado alineada al propósito de Dios o al capricho de su corazón? Porque si estás orando conforme al capricho, tendrás que esperar mucho tiempo, porque Dios no está comprometido a cumplir eso. Pero la persona que aprende a crecer en fe ora con entendimiento. Y el entendimiento está ligado al propósito de Dios. Sigo leyendo. Versículo 23. Mire la expresión de Jesús. Marta, tu hermano resucitará. Y Marta tiene la fe evangélica. ¿Cuál es la fe evangélica? Versículo 24. Señor, yo sé que resucitará en el día. ¿En el día qué? En otras palabras, ¿cuándo? ¿Algún día? Señor, yo sé que esto va a pasar algún día. Yo sé, Señor, que al final de los tiempos, todos los que hemos muerto contigo, Señor, vamos a resucitar y nos vamos a levantar de la muerte. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos una fe lejana. Escúchelo. Pero la fe que tú necesitas para activar un milagro es la fe de la hora. ¿De cuándo? De la hora. Jesús no le estaba diciendo a Marta: Marta, después del 2000 algo, después del 3000, cuando yo venga y todo se acabe, Lázaro va a resucitar. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere para tu vida, porque Dios tiene una promesa para tu eternidad, pero también Él tiene una promesa para tu presente. Y lo que cambiará tu vida, escúchalo, es en tu presente, porque ya Dios hizo por ti lo que tenía que hacer por tu eternidad. Hermano mío, la eternidad de nosotros ya está resuelta. Pero lo que Dios quiere trabajar ahora es tu presente. Y a mí me llama la atención porque muchos de nosotros nos movemos en la fe del después. Y leo el texto, mire este texto, versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido, ¿a qué? Al mundo. Si hay algo de lo cual usted se tiene que convencer en esta mañana, en esta tarde, ¿sabe qué es? Que lo que Dios quiere hacer con usted, lo quiere hacer en el ahora. Lo quiere hacer hoy. Quiere que tú lo vivas. Quiere que tú lo disfrutes. El Señor quiere que sea parte de tu vida. Escúchalo. Porque el Señor quiere resucitar en tu vida a Lázaro para que tú disfrutes de eso. Es ahora. No es una fe del mañana, no es una fe puesta en quién sabe cuándo, no. Es una fe en el ahora. Y termino con esto. Versículo 39, el Señor le dice: Marta, quiten la piedra. Y Marta dice: ay, Señor, no quiten la piedra. Mira el versículo 39. Y Marta le dijo: Señora, hiede ya. Porque es que... porque Marta sabía que detrás de esa piedra estaba su realidad. Hermano mío, detrás de esa piedra estaba su dolor. Pero la fe tiene que vencer los temores. Ojo con esto. La fe que el Señor te está llamando a tener tiene que vencer tus temores. Niños, ¿sabe qué representa la piedra? La piedra representa incredulidad. La fe representa la incredulidad de pensar de que no vamos a poder, de pensar de que no va a suceder, de creer que esto es para otros y no es para mí. los 4 días. Marta le dijo, lleva 4 días. ¿Sabe qué significan los 4 días? Todo el tiempo que ha transcurrido tu vida con aquella muerte. Y hay algunos que se acostumbraron tanto a la muerte que dejaron de creer en la vida. Hay algunos que han caminado tanto tiempo con la escasez, con la necesidad, con la enfermedad, con el fracaso. Hay algunos que han caminado tanto tiempo, hermano mío, con la necesidad financiera, que ya dejaron de creer de que Dios lo puede hacer. Y usted me dirá, pastor, usted no sabe cuánto he orado, usted no sabe cuánto he esperado, usted no sabe cuánto he intentado. La fe se tiene que sobreponer a los temores. ¿Sabe lo que significaba el hedor? El hedor era una certeza de que Lázaro estaba muerto. 4 días muerto y olía terrible. Y aún así el Señor, ¿qué mandó a hacer? A remover la piedra. Aquí hay algo que para muchos no será fácil. Pero quizás en esta noche el Señor te va a mandar hoy a remover la piedra que no has querido tocar. Quizás el Señor te va a mandar hoy a encontrarte con el muerto. Con el que no querías ver. Escúchalo. ¿Sabes por qué? Porque hoy el Señor quiere resucitar aquello. Aquello que tú creíste que estaba terminado. Tú pensaste que tu salud no tenía respuesta. Hoy el Señor te quiere sacar de una cueva de muerte y decir hay sanidad. Hoy tú pensaste que tu vida financiera no tenía respuesta. Hoy el Señor quiere responder y traer libertad a tus finanzas. Hoy pensaste que tu familia y tu hogar estaba acabado. Escúchalo, el Señor quizás te dice en esta noche, a Lázaro lo resucito. A Lázaro lo resucito. Corre la piedra, aunque huele a feo. Porque los muertos huelen a feo. Pero Dios te lo va a resucitar. Dígale que está al lado suyo. Dios te va a resucitar a Lázaro. ¿Cuánto lo creen? Pasó algo extraño. Corren la piedra. Y el Señor hace una exclamación. Dice, Padre, te doy gracias. Y hago esta oración. No porque yo necesite, Señor, porque yo sé que tú me oyes. Yo te doy gracias por todos los que están acá, porque ellos serán testigos de lo que tú vas a hacer. Y dice que a voz alta, pilas con esto. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué clamó? Ojo con esto. Ojo con esto. Él no llamó al muerto. Tú tienes que llamar a tu muerto por su nombre. Porque donde el Señor llame, levántense los muertos. Ay, hermano, es una locura. Porque ante la voz del rey, ¿cuántos muertos se hubieran levantado? Escúchelo. Pero debe ser específico con el muerto. ¿Cuál muerto crees de revivir hoy? Y llamó a Lázaro. Oiga, y mire el texto. Y el que había muerto salió. Atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatarle. ¿Y qué? El último principio es este. La fe desata y libera. La fe desata y libera. Jesús lo revive. Jesús lo despierta. Jesús sopla aliento de vida. Escúchalo. Pero al que le toca desatar y pelear por la bendición es a ti. Hay cosas que no van a pasar hasta que tú no pelees por lo tuyo. Hasta que tú no desates la muerte. Hasta que tú no quites las ataduras. Hasta que tú no quites aquello, hermano mío, que está deteniendo tu bendición. Y yo te digo hoy, tú no puedes, hermano mío, quedarte con el Lázaro así atado. Porque las mortajas huelen a muerte, las mortajas hieden. Y tienes que quebrantar de tu Lázaro aquello que lo ha tenido atado. Yo no sé qué ha atado tu Lázaro. Yo no sé qué lo ha tenido detenido. Yo no sé qué lo ha estancado. Yo no sé qué lo ha mantenido con olor a muerto. Escúchalo. Aunque Dios declaró la vida, aún huele a muerto. ¿Sabes por qué todavía huele a muerto? Porque está atado. Y lo tienes que desatar. Por eso hay cosas que todavía en algunos no se han dado por completo. Porque aunque está vivo tu milagro, todavía tiene aspecto a muerte. Todavía hiede a muerte. Todavía está atado con la muerte. Y la fe se activa cuando tú desatas y liberas tu milagro. Capítulo siguiente. El ex muerto sentado comiendo. Y dice la Biblia que el muerto se volvió tan peligroso que los judíos dijeron a este hay que matarlo. Porque por causa de él muchos están corriendo a Jesús. Escuchen, por causa del milagro que Dios va a hacer en tu vida, muchos van a correr a Cristo. Muchos van a correr a Cristo. ¿Por qué? Porque tú contarás las maravillas de tu Dios y con las maravillas de tu Rey. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que creer como Marta. Hay que anticiparte. Hay que hablar diferente. Hay que orar diferente. Hermano mío, hay que remover el temor y quitar la piedra y entender que Él lo puede hacer. Y hay que desatar hoy el milagro. Por eso la canción que estamos cantando a mí me fascina tanto. ¿Sabe por qué? Porque sin duda alguna, aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Y yo creo que en esta noche, papá, quiero orar un milagro en cada uno de los que estamos en este lugar. Por un instante, por favor, cierra sus ojitos. Cierra sus ojitos por un momento. ¿Quién es tu Lázaro esta noche? ¿Quién es tu Lázaro en esta noche? ¿Hace cuánto murió? Cumplidor de promesas. Que se quedó escondido detrás de una puerta, detrás de una cueva. ¿Cuántos aquí se quedaron esperando que Jesús llegara temprano? ¿Cuántos aquí le pueden decir, Señor, hace días te vengo esperando? Y el Señor quizás te dirá en esta noche, no podía llegar antes, Marta, porque Lázaro no quería morir. Marta no podía llegar antes porque tenía que permitir que Lázaro quedara completamente desprovisto, despojado, que Lázaro perdiera, que Lázaro tocara fondo. Porque yo necesitaba que Lázaro comprendiera que lo que pasa en su vida no es por él. Lo que pasa en la vida de Lázaro no es por él, es por mí. Hay cosas que se han venido complicando en tu vida. Escúchelo. Hay cosas que el Señor ha estado trabajando en algunos y algunos no han entendido. Y no has comprendido que el Señor te quiere muerto. No has comprendido que el Señor te quiere muerto. No has comprendido que hasta que tú no entiendas que tienes que morir en Él, no verás la gloria de Dios sobre tu vida. Escúchalo. Porque la gloria de Dios solamente la van a ver aquellos que aprenden a morir. Y yo en esta noche quiero invitarte a que antes de orar por la resurrección, le vas a decir al Señor: hoy determino morir. Porque tú no puedes orar por una resurrección si antes no hay muerte. Empieza a morir. Empieza a morir. Vamos, muere. Muere, muere. No sigas esperando más de esa persona. Muere. No sigas construyendo ilusiones sobre una falacia. Muere. No sigas esperando que la gente te dé honra. Muere. No sigas esperando que la gente te ame. Muere. Muere, vamos, muere. Tienes que morir hoy a esto. Tienes que morir a ese amor. Tienes que morir a aquello. Muere. Tú tienes que morir. Porque solamente allí verás la gloria. Solo ahí verás la gloria, solo ahí. Ahora te vas a tomar un minutico en esta noche y vas a presentarle al Rey tu Lázaro, tu imposible, tu dolor. Quizás para ti Lázaro es un hijo. Quizás Lázaro es tu matrimonio. Quizás tu Lázaro es tu enfermedad, es esa enfermedad que ha golpeado. Quizás Lázaro para ti es esa depresión profunda que tienes. Quizás Lázaro en esta noche es tu economía, porque se murió, se murió, se murió. Marta nunca le pidió que lo resucitara. Marta le pidió simplemente: está con nosotros. Marta simplemente corrió a Jesús a encontrarse con Él. Marta simplemente comprendió que Él podía hacer un milagro hoy. Y yo estoy convencido que el Señor hoy puede hacer un milagro en tu vida. Tómate ese minutico y empieza a orar por Lázaro. Y dile conmigo así, aunque no. Aunque no pueda ver. Díselo. Tu manita al cielo, y quiero invitarte a que en este momento vas a levantar una oración profética. ¿Qué es una oración profética? Ver lo que no se ve. Anticípate al milagro. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás? Yo quiero invitarte que en esta noche vas a levantar una oración de fe para que veas. Vas a levantar una oración de fe creyendo, escúchalo, y vas a ver a tu Lázaro resucitado en esta noche. Quiero invitarte a que abras tu boca y empieces a declarar tu milagro en esta hora. A la voz de tres, 1, 2 y 3. Empieza a orar por Lázaro. Empieza a orar, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Decláralo, decláralo vivo. Declara vivo tu milagro, declara vivo tu milagro. Padre, la piedra se corre. El hedor se va. Padre de la gloria, la mordaza es quitada. Toda atadura es quitada en esta noche. Señor amado, todo lo que le impide a Lázaro vivir, salir en esta hora es removido, Señor amado, de su vida. Y yo hoy reclamo mi milagro, yo hoy reclamo a Lázaro, Señor amado. Hoy reclamo tu milagro, hoy reclamo tu provisión, hoy reclamo tu gloria, hoy reclamo tu gloria, hoy reclamo tu gloria, hoy reclamo tu gloria, hoy reclamo tu gloria. Cuando yo les avisa, arrancamos con milagroso a tiempo. Yo declaro hoy la gloria del Rey, declaro hoy. Vamos, declara, declara, declara, declara, decláralo, declara. Milagroso a tiempo. Va. Y proclámalo conmigo y dile: milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios. Vamos, decláralo. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas. Fuerza, fuerza, fuerza. Vamos, grítalo, grítalo a los aires, grítalo a los cielos. Siempre estás, siempre estás. Voces. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás. Solamente las voces digan. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. ¿Cuántos creen que Él está orando? ¿Cuántos pueden darle gracias a papá en esta noche por eso? Empieza a darle gracias a papá por tu milagro. Así como está, por favor, tome asiento un instante. Vamos en este momento a participar de la mesa del Señor. En esta actitud de adoración. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano mío, usted no se imagina todo lo que produce simplemente creer. Solamente necesita, papá, en esta noche, una persona que le crea para que muchas cosas se empiecen a cambiar. Cuando nosotros participamos de la mesa, Nosotros recordamos que esto conmemora la obra más extraordinaria por nosotros. Y Jesucristo dijo: haced esto todas las veces que os reunáis en mi nombre, hasta el día en que yo venga. Déjenme decirle que la iglesia evangélica tradicional lo llama la Santa Cena. En la Biblia nunca se llamó Santa Cena. Es la cena del santo. Y el santo es uno. Pero por él somos santificados. ¿Sabe qué es lo extraordinario de Cristo? Que él convoca a la mesa a todos. A justos y pecadores, a buenos y malos. Porque venir a la mesa es simplemente reconocer que todos necesitamos del Señor. Necesitamos de su... La sangre significa redención. La copa nos representa la sangre, que significa redención. Y el pan nos recuerda que somos parte de un cuerpo. Alguien decía: solo corres más rápido, con el grupo llegas más lejos. Y de pronto alguien aquí tiene que dejarte correr tan rápido y empezar a caminar como cuerpo, porque Dios quiere que tú seas parte de su cuerpo. Queremos colocar en tus manos en esta noche los elementos que recuerdan la obra de Cristo. Y cuando todos los hayamos participado, tomado, vamos a participar juntos. Por favor, va a pedir al equipo pastoral, vamos a distribuir.